famosos lechones que un día yo vi matar. La paila yo no la traigo si no me van a ayudar. Óigame, compadre, yo no soy mentiroso. Óigame, compadre, yo no soy mentiroso. Ya los mulos con cerones deben de estar al llegar. El caballo y el caimán están juntos en el buche. La pita está en un estuche de anillo de compromiso. Más adelante le aviso si el carro sin gasolina, sin timón dobla la esquina y se acabó el compromiso. Pero que mentiroso, que le digan mentiroso. Óigame, compadre, yo no soy mentiroso. Óigame, compadre, yo no soy mentiroso. Soy como quiera, yo no soy mentiroso. No como nadie diga, yo no soy mentiroso. Lo que me dé la gana, yo no soy mentiroso. En La Habana, yo no soy mentiroso. Lo hago en Morón, yo no soy mentiroso. Lo hago en Matanzas, yo no soy mentiroso. Lo hago en Santa Clara, yo no soy mentiroso. Donde quiera lo hago, yo no soy lo mentiroso. Lo hago, yo no soy hoy mentiroso. Hoy después, no me yo paro. No soy mentiroso. Ay, que no, que yo no, no soy mentiroso. Que yo no soy. Mentiroso. Sigo viviendo bien. Yo no soy mentiroso. Mentiroso.